Aftosan, sinónimo de seguridad. Aftosan, de Biogénesis Vago, representa y distribuye Ciabet SRL, Teodoro S. Mongelós y Capitán Cañizá. Teléfonos 20-1893 y 20-1542. O escríbanos a ciabet@ciabet.com.py. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, Samir Orojendugo, Peixajá. Ya vine a la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en La Plata. Pendepope, un líquido, le paga para ir en el cuenta, ande, roga, peyú, herende, familia. ¿Cuál es la ganancia como productor de tabaco? Es un maite, yo creo que 27, creo que 12... 27 millones. 27, 12, 48 millones. Un misa la. De la gente, muy breve, pero me mandó a. Se mandó a 48 millones 200 mil. Vea la. Tú sabes la diferencia la naranja y el piroy. No, pero tú sabes. A pesar la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, en Vapo, la tabacalera, la Horacio Cal. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Celebramos 19 años llegando cada vez más lejos con la información precisa y veraz. Somos Radio 1. Radio 1. AM 650, la primera del dial. Radio 1. Potencia, verdad y compromiso. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Oyentes de Radio 1, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos otra programación más de Amanecer Agropecuario, acá por las ondas de Radio 1, cubriendo todo el país. Estaba en la presentación del programa don Julio César González, director propietario de Radio Itapé, que está en cadena con nosotros. Igualmente la www.radiocumbre.com.pi. Y Arturo Garoso está en la parte comercial, Néstor Freitas está en la coordinación general del programa y me acompaña en esta mesa de trabajo Rocío Mabel. Agradecemos el apoyo permanente de Senaxa, como también de la Asociación Rural del Paraguay, que permanentemente está con nosotros. Les quiero indicar de que el Popular ya está en la calle. Esta es una presentación de LM Producciones. Contamos con el apoyo de la firma NGO. E igualmente la firma Granusa para la parte de la ganadería, como así también la firma de don Francisco Riva y familia Chololó para la parte educativa. El Popular está en la calle, nos indica que hoy vamos a tener una mínima de 6 grados. En este momento tenemos ¿cuánto? Nos está marcando el Town Gambril. A ver un poco. Vamos a tener un día fresco, frío, fresco, cielo parcialmente nublado, vientos variables, 8 grados la temperatura aquí en estudio. Se anuncia una mínima de 6 grados, puede llegar, como no, porque generalmente lo más bajo se registra ya en el amanecer. En cuanto a la cotización de las monedas, el dólar sigue ascendiendo. 5.100 la compra, 5.150 la venta. El euro está en 5.700, la venta está en 6.100. El peso argentino está en 385, la venta está en 425. El real está en 1.580 y la venta está en 1.635. Así es, estamos en Amanecer Agropecuario y ya le saludamos a Rocío Mabel, que nos da el pronóstico extendido. Buen día, Rocío. Buenos días a la audiencia. Para mañana miércoles tendremos fresco a cálido, cielo mayormente nublado, vientos del norte, luego rotando al sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, mínima 15, máxima 25. Para el día jueves, fresco, cielo mayormente nublado, vientos del sur, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, luego mejorando a la tarde. Mínima 13, máxima 18. Para el día viernes, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos del sureste, mínima 7, máxima 19. Para el día sábado, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, a nublado, vientos rotando del noreste, mínima 13, máxima 24. Para el día domingo, fresco a cálido, cielo parcialmente nublado, vientos rotando al noreste, mínima 13, máxima 24. Y se viene el frío, César. Sí. Según nuestro pronóstico, va a ir bajando la temperatura. Va a ir bajando la temperatura. Después de las dos lluvias que se espera para mañana. Interesante. Mañana, para mañana y el jueves, exactamente. Ajá. Y en cualquier momento se puede presentar las heladas. También. ¿Eh? Así mismo. Generalmente nosotros acostumbramos en nuestra huerta a tener algunas plantas de tomate. Y mi amigo agricultor, le recomiendo que trate de defender sus tomates mediante la... Hay un defensivo muy, muy fácil de hacerlo. Y es un defensivo que se hace con botellas de un litro. Botellas de un litro o botella de tres cuartos también puede ser. Mientras que las plantitas sean recién trasplantadas, se coloca en forma intercalada al lado de cada tres plantas. Las botellas con tres cuartos de agua, ¿eh? Tres cuartos de agua. Es decir, las tres partes tienen que estar cubiertas por agua. Y un liño sí y otro liño no. Entonces se produce el congelamiento del agua, despide un vapor y eso hace de que no se congele la planta y se defiende de las heladas. Cuando el tomate ya tiene su estaca, entonces se coloca 10 centímetros sobre la planta, colgado de un hilo por las estacas, las botellas. Y de esa forma se puede defender al tomate de las heladas. Otros hacen la práctica del humo, otros hacen la práctica del riego, pero un elemento muy eficaz o una forma muy eficaz de defender de la helada al tomate se hace con las botellitas. Eso es experiencia hecha por gente muy, muy conocedora del trabajo en el campo. Por otro lado, quiero decirle de que hay que seguir con la buena preparación de suelo. Si bien no es lo recomendable, pero peor es dejar de hacer, porque si amigo la ñane gente cuerando ya posee ni la preparación de suelo. A la preparación de suelo, ve compañero, ore gastaba o peaje cobián de becatuetei. Orengoro ya por la recuperación de suelo mediante la incorporación de la cal agrícola, la siembra, ore ya raro, copiporala, ore rama tengua. Jaengo veme ore, porque tengo y me ha asesorado mi gente. De la multiactiva de San Pedro, oño tenga 150 hectáreas mandió. En primer lugar, o copiponala y apeyo copirileca tu o masain la cal agrícola, o llega posu el araje profundo, ni incorporar la cal agrícola, apeyga tu. Oye, yo tengo la avena negra, jalamandi o liñorame catu, oye, yo tengo lupino. Jaumía, tu hiciteri o moponá, tu hiciteri o recuperar la ubuj, a su amigo, o me satisfacción porque el rendimiento y de otro. A. Umimba es un miango perejuana en cuenta, compañero. La bella poiramo, umimba es un miango. Tu seiteripe perdeta, porque la avena negra y es bastante resistente a la roya y a los ataques de pulgones. Impide la multiplicación de nemátodos. Cuaro Yapoinaco llegue con Boé mediante el apoyo de la firma de don Francisco Riva y familia Chololó. Mejora y regenera la sanidad del suelo, disminuyendo la población de patógenos. Mejora las condiciones físicas y biológicas del suelo. Aumenta los rendimientos de los cultivos de verano, de la soja, del poroto y otras leguminosas. Es muy eficiente en el reciclaje de nutrientes, especialmente incorpora al suelo fósforo y potasio. Presenta gran cantidad de masa verde con excelente cobertura para el suelo. Es resistente a la sequía y menos exigente en fertilidad de suelo que las otras variedades. Posee alta capacidad para disminuir poblaciones de maleza por su acción alelopática. Y por otro lado también puede ser implementada en la alimentación animal, es palatable, suculenta, con elevado grado de humedad y proteína y sales minerales. Puede ser cultivado asociado a otro cultivo. Y justamente asociamos, hemos cultivado en lo que va a ser el liño de la mandioca al lupino blanco para acompañar, y estos son los beneficios. Puede fijar hasta 150 kilogramos de nitrógenos en una es una leguminosa con un sistema radicular bastante agresivo. Puede cultivarse solo o en asociación con otras especies de abono verde, avena negra, vicia villosa, nabo forrajero. Mejora las condiciones físicas y biológicas del suelo. Aumenta el rendimiento del maíz. Es muy eficiente en el reciclaje de nutrientes, especialmente fósforo, calcio, etcétera. De vuelta con don Néstor Freitas. Thank you.

Tabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. También tengo que estar sufrida porque espera apenas ganar la plata de trabajo naranja hay y piroja ni vender. No, luego no ganar y estar con la escuela antes que pentino año. Voy a pedir año a ti, estamba esa familia. Hoy con la gana y pega con la naranja hay piroja. Casi hemos 15,000 por día de hoy. Está con la escuela. Deja operiré donde se vio Godoy. Va ella o gente roga por el ofrecimiento. Seguro ayuda a ser de pareña anima. Tengo la hora técnico o una gente que anda a por ejemplo, agua azul a nivel que lleve la plata. El botón la vende bolsillo de ñaño. Tú estás pendiente y a que oreja. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Confiamos en la capacidad de trabajo de nuestra gente. Estás escuchando Amanecer Agropecuario, la compañía más cierta del hombre del campo. Son exactamente las 4:27 minutos. Rocío Mabel, ¿qué novedades tenemos? Buena producción de batata y de mandioca en comunidad indígena. Eso justamente hay que destacar, Rocío, que cuando a los indígenas se les ayuda, se les orienta, se los educan, trabajan tal cual como nosotros, incluso produciendo mejor que nosotros muchas veces a nivel de pequeñas fincas. Una tribu indígena próximo a Filadelfia es una de las productoras de insumos para los menonitas, incluso sobre cuestión de algunos cultivos. Y por otro lado también está el caso de la zona de Caguazú, donde tenemos colonias florecientes indígenas que están trabajando. Buen día, oyente. Néstor Cruz. Sí, buen día, don César. ¿Cómo está con este frío? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Nosotros, como siempre, acercando las informaciones de las diferentes instituciones, las recomendaciones técnicas. Aquí nos llega NotiDeag de la Dirección de Extensión del Área y dice: plantas medicinales son una alternativa de cultivo altamente rentable para el productor. En la Escuela Agrícola de Villarrica se realizó el pasado jueves el seminario Producción sobre Producción y Comercialización Sustentable de Plantas Medicinales Aromáticas, con la presencia de 150 personas entre estudiantes, productores, técnicos, como también extensionistas, invitados especiales, y se trataron temas relacionados al cultivo, manejo, rentabilidad, comercialización, mercados y disponibilidad de este cultivo tan importante que son las plantas medicinales. Los disertantes se destacaron en el mercado, sobre todo en lo que está, ya dice, abierto con el rubro de plantas y sobre todo en la parte medicinal, tanto a nivel local como también a nivel internacional. Es un rubro que es altamente rentable. La capacitación estuvo a cargo de División Plantas Medicinales y Ornamentales de la Dirección de Extensión Agraria, como también la importancia del rubro entre los referentes del sector privado. Técnicos en Canendillú se capacitan en la parte de comunicación para el desarrollo. Se realizó la segunda jornada de capacitación sobre comunicación para el desarrollo, organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en las instituciones del Centro de Desarrollo de Agropecuario CDA de Canendillú, con la participación de los técnicos, dice también esta importante información que nos está llegando a través de la Dirección de Comunicaciones del Ministerio, de la Dirección de Extensión Agraria, concretamente de alumnos del BTA del Colegio Nueva Londres, fueron orientados en técnicas de extracción de muestras de suelo, medición de parcelas para siembra de abonos verdes, avena y lupino, además aplicación de cal agrícola a cargo de extensionistas de la LAT de Nueva Londres. Y también la plantación de mamón brasilero y banano es excelente condición para desarrollo en la finca del señor Felipe González, socio del comité paraíso de la compañía Pindotri del departamento del Guairá, también dice esta información. Por otro lado, estuvimos también con el director de la Dirección de Educación Agraria, el ingeniero Edgar Olmedo. Nos comenta que están realizando cursos de manejo de tractores, como también tantas otras cosas que nos llega desde la Dirección de Educación Agraria. Escuchemos al ingeniero Edgar Olmedo. Tuvimos nuestro lanzamiento del tercer curso virtual. actual que está haciendo la Dirección de Educación Agraria, siempre apoyadas por la SENATIC. El curso fue de manejo y mantenimiento del tractor en el Colegio Técnico Agromecánico de Edilio Castiglioni de Itacurubí del Rosario. Tuvimos una interesante participación, la lluvia nos coronó un poco, trayéndonos bastante bonanza para nuestro curso. Tuvimos muy buena participación, también hubo invitados de parte de la Armada Nacional que se encuentra en Puerto Rosario, personas de la gobernación y también ciudadanos de la comunidad de Itacurubí que participaron del curso, ¿verdad? Director, este curso online, ¿en qué consiste? ¿Cómo se accede? ¿A cuántas personas están llegando? Y sobre todas las cosas, la posibilidad que se extienda a otras escuelas. Bueno, Néstor, nosotros, para relatarte un poco de historia, el año pasado con la empresa de La Sobera hemos lanzado un manual que fue el manual de mantenimiento y manejo básico del tractor. Eso ha inspirado la realización de este curso. Y también con la misma empresa desarrollamos con técnicos de la Dirección de Educación Agraria el curso virtual, de manera a hacerlo en dos fases. Una, evidentemente con las computadoras, todo eso, pero estamos hablando de máquinas que requieren de cierta experiencia, ¿no? Uno no aprende a manejar tractores de forma virtual, entonces la primera parte, todo lo que es conocimiento teórico, lo hacemos por a nivel virtual, por las computadoras, y la parte práctica la vamos a hacer en un campo de práctica que existe en Guayabí, ¿verdad? De la empresa. Sobre todo, director, esta oportunidad de trabajo que gracias a ustedes los jóvenes pueden estar insertándose y sobre todo tienen también un manual práctico de tractores que la gente pueda acceder. Asimismo, el manual ya queda con el participante. Es demasiado importante esto, Néstor, porque nosotros hablamos desde el Ministerio de Agricultura y Ganadería de siempre apostar a lo que es tecnología, pero la tecnología sin capacitación no es nada, ¿verdad? Es una inversión bastante importante la de tener un tractor, pero si no tenemos las personas adecuadas que manejen, que conozcan, que mantengan, entonces es una inversión que no tiene mucho sentido y es un dinero gastado, mal gastado, ¿verdad? Director, a partir de esta capacitación, ¿qué les espera a los alumnos, a los capacitados y cuáles serían las próximas escuelas a capacitar? Bueno, Néstor, hablando un poco de capacitaciones, tenemos pero muchísimo contacto con diferentes instituciones, empresas que desean colaborar con nosotros. Y ya te comento lo que me parece más importante, que es el siguiente curso que queremos hacer es cultivo en ambiente protegido, ¿verdad? Ya que el Ministerio de Agricultura y Ganadería está apostando por invertir en invernaderos, entonces queremos masificar un poco eso y estos cursos que ya lo tenemos armado ir llevándolo a otras escuelas, ¿verdad? El tema de manejo de tractor queremos hacer próximamente en Acupeo, puede ser hacia Alto Paraná, entonces estamos analizando las opciones. Y posteriormente, los otros cursos que queremos hacer de forma virtual son los de buenas prácticas pecuarias, ¿verdad? Y así ir expandiendo un poco, respondiendo a las necesidades más importantes que hoy están surgiendo en el Paraguay. Por último, director, el mensaje para los jóvenes agricultores, hijos de agricultores y también de aquí del Departamento Central, que todavía no están acercando hasta la Dirección de Educación Agraria. Una oportunidad, usted es un director joven, una persona dinámica con un equipo que le acompaña. Néstor, yo no me canso de repetir, la filosofía de educación agraria es el trabajo. Nosotros enseñamos con trabajo y siempre proponemos los valores más importantes dentro de lo que es esta educación técnica. Uno puede salir muy bien capacitado técnicamente, pero tenemos esos valores que son muy deseables, tanto personales como para cualquier tipo de empresa o el Estado mismo, ¿verdad? Que son la disciplina, el compromiso y la responsabilidad. Parte de lo que decía el director de la Dirección de Educación Agraria, ingeniero Edgar Olmedo. Agradeciendo como siempre a don César Cabrera su espacio y que tengan buen día. Muchas gracias. Bueno, gracias, muy amable. Néstor, haceme una llamada perdida porque perdí tu número de teléfono, así que te voy a agradecer. Muy amable. ¿Cómo estamos con la cuestión de la información del trabajo de los indígenas? Técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, de la Dirección de Extensión Agraria, del Departamento de Asistencia Técnica a Comunidades Indígenas, brindan asistencia técnica a una comunidad indígena de Itapúa. En el caso de la comunidad indígena Arroyo Claro, del distrito de Itapúa Potú, con zona de influencia del Centro de Desarrollo Agropecuario Itapúa Norte, el MAC, donde esta comunidad tiene una parcela de producción de batata y mandioca, las que utilizan como rubro de consumo y renta. Cabe destacar el buen trabajo de los técnicos de la cartera agropecuaria,

Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Ayer pasé en Bogotá, donde se vio Godoy, San Miguel, Orojendugo, Peixajá. Ya termina la audiencia de Espacio Agropecuario. Voy con la jeta, veremos en Vila Plata. Pendepope, un de líquido, le paga para allá en cuenta de Roca Bellú, Erene Familia. ¿Cuál hace ganancia como productor de tabaco? Es Maite, yo creo 27, creo 12. 27 millones. 27, 12, creo 48 millones. Un misa la roca. De la jeta de Moire, pero me mandó. Se mandó 48 millones 200 mil. Vea la. ¿Tú sabes la diferencia? La naranja es el hoy. No, pero tú sabes. Aunque se arroga la vecino, amigo, la oñotina, la pentina, la poa, la tabacalera, la Horacio Cal. Compañía Agrotabacalera del Paraguay S.A. Seguimos creciendo porque somos parte de un proyecto que no se detiene. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Las 4:42 minutos y esto es Amanecer Agropecuario. Bien, Rocío, ¿otras informaciones? Fiscalización de invernaderos en San Pedro y Concepción. ¿Cómo? ¿Fiscalización de? Fiscalización de invernaderos. De invernaderos. Así mismo, César. Sí. 11 invernaderos distribuidos en los departamentos de San Pedro y Concepción fueron visitados por una comitiva del Ministerio de Agricultura y Ganadería y representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Uh-huh. En conjunto articulan los trabajos de los técnicos que asisten a los productores beneficiarios. Durante una semana la comitiva, conformada por técnicos distribuidos de las direcciones de apoyo a la agricultura familiar y extensión agraria, también apoyado por el Programa de Fomento de Producción de Alimentos, y monitorearon y fiscalizaron las tareas que los productores vienen realizando bajo invernadero. Con la visita y la asistencia permanente que brindan los técnicos, se busca la sostenibilidad de los productores para que a partir de ese punto puedan producir de forma permanente bajo invernadero con asistencia de riego a goteo. ¿De riego a goteo? Sí. Con el sistema de riego a goteo. Ellos sí quieren que se implemente ese y que sea continua la producción bajo invernadero. Uh-huh. La Dirección de Apoyo a la Agricultura Familiar con el conjunto de la FAO continuará los trabajos en ambos departamentos, César. Interesante. Por otro lado, César, quería... hubo un oyente que nos pidió receta sobre fruta brillantada. Era también, ¿verdad? No, ese era un pedido mío. Sí, también. Y sí. También hubo otro oyente que nos pidió recetas de cómo hacer jabón. Ajá, casero. Yo quería informarle que ayer estuve averiguando esos temas y en el Departamento de Agroindustrias de la Dirección de Extensión Agraria pueden acercarse si tienen un comité. Hacen una nota y ellos mismos van a enseñarles a la gente cómo va a asistirle hacer en su lugar. Así mismo, la ahora, lo que yo te pido es, tenemos algo pendiente sobre la cuestión del ataque de Cupi-I a los cañaverales también. Tenés que conversar con Oscar López, con el vicedirector, vamos a decir, ¿qué te dice con relación? Si es posible, un cuidado orgánico. Porque generalmente los cañaverales que hoy día están en Arroyo y Estero son cañaverales orgánicos, ¿eh? Así que, la Expo Internacional 2015 fue lanzado en el día de ayer y con mucha concurrencia de los colegas, pero la Expo le sorprende a la Asociación Rural del Paraguay en un momento realmente interesante de en cuanto a la a los éxitos que está teniendo la comercialización de carne, la comercialización también de ganado en pie, incluso para otros países, y aparte de eso, mucho interés en la gente de este emprendimiento tan interesante. Va a ser una fiesta otra vez del trabajo en Mariano Roque Alonso. Ayer presenciamos el lanzamiento y se genera muy buena expectativa para poder llevarse a cabo esta expo. Y a propósito, vamos a lo que el resumen de lo que fue en el día de ayer a cargo del señor presidente de la Asociación Rural del Paraguay. Como digo yo, le sorprende a la Asociación Rural del Paraguay esta época de que hoy tiene una cara diferente, porque se ha hecho varios sistemas de comercialización muy distintos a otros tiempos. Yo creo que un éxito extraordinario está implementando este trabajo en la ganadería con la Asociación Rural del Paraguay. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, presidente? Don Germán Ruiz. Buen día, César, y a toda tu audiencia. Señor, efectivamente ayer se hizo la presentación de la cantidad de animales inscritos y todo el programa de trabajo parte animal de la CCE. Y bueno, estamos esperando esta expo con mucha expectativa. También hay dos grandes ferias de pantalla, una organizada por la Comisión de Ferias en el Salón Enrique Riera, que en los últimos años no se había hecho, y también otra feria de pantalla que organiza la firma Everdeen Estudio 3000 en el Salón Enrique Riera, como se está haciendo habitualmente ya con varias regionales. Hay muchas expectativas favorables, con más razón con el optimismo que tienen los criadores ahora que parece que va a salir la segunda exportación al Ecuador alta genética, y hay muchas conversaciones con delegaciones que están por llegar. Por lo menos la de Panamá, que vienen ejecutivos y veterinarios para habilitar ya frigoríficos paraguayos para exportar a Panamá. Panamá no es un gran consumidor de carne, pero ahí hay una empresa muy fuerte que quiere crear un hub de distribución de carne para el Caribe. El Caribe, como todos ustedes saben, es uno de los lugares de más alto turismo, tiene más de 40 millones de turistas al año. Esta empresa parece que va a empezar a cubrir los puntos estratégicos de los hoteles que hay en distintos países en el Caribe, y por eso vienen muy interesados. También hay llamadas de ciertos interesados de Venezuela, y también después de la presentación que se hizo, la degustación de la carne paraguaya y la expo allá en Lima, un grupo de peruanos van a venir, criadores de Brahma, que dicen que por lo menos quieren llevar en principio un avión de Brahma para mejorar también su genética, porque le impresionó mucho la forma como se maneja la Asociación Rural y todo lo que están organizados, todos sus sistemas de regionales, asociaciones de criadores. Y bueno, con tal motivo hay una delegación muy importante. También quiero contar que nosotros tuvimos con el doctor Pedro Galli la semana pasada en Montevideo llevando el segundo tomo para poder llevar en propias manos, debía decir, todas las condiciones sanitarias que se encuentra el país, que pide ya porque están pensando en comprar mucha carne. Se invita que los brasileños hicieron un convenio muy importante con China. Irán es un mercado muy importante que está comprando 200.000 toneladas, pero prácticamente la mitad de lo que exporta Paraguay compra Irán en el mundo. Con que consigamos una cuota, va a ser un mercado más. Y todos esos trámites se están llevando adelante. Doctor, danos un recuento general de los países que en este momento están importando nuestra carne. Bueno, según Senasa, en pequeña escala, más de 30 países, pero los más importantes son Rusia, muy cerca está Chile, Brasil, Israel, y después van bajando, no importa que sean pequeñas cantidades, pues hay que acá 30 países que llevan corte, porque no es cuestión solamente de cantidad. Quería dar la última información. Acá nosotros habíamos tenido una reunión con, apenas habilitó Europa, el principal comprador e importador de carne de Suiza, que no es Europa, sino que se mantiene de acuerdo a las condiciones europeas. Ellos llevaban en contenedor hasta Buenos Aires, en los camiones llevaban un contenedor de carne premium, y de ahí subieron directamente a avión. O sea, con tal de recibir esa carne en rápida, no le importa el precio del flete aéreo, que es 10 veces más caro que el flete fluvial, pero reciben en pocas horas la carne madurada. Entonces, este es un nuevo, no es un gran volumen, pero Suiza es un país que tiene 8 millones de habitantes y 8 millones de turistas al año. Y los turistas solamente se les da carne premium importada. Y ese es otro mercado más importante. ¿Cómo anda aquel proyecto que se va a llevar adelante en la zona de Alto Paraná, doctor, con la cuestión de cría de ganado a campo? No, en Alto Paraná lo que está haciendo la regional Alto Paraná firmó un convenio ahora con el ministro de Agricultura y van a involucrarse en participar también en el desarrollo de esta comunidad de Santa Lucía. Eso es lo que se está comenzando en Alto Paraná. Se firmó recién el convenio. Entonces, estoy confundido con Pedro Juan Caballero, entonces, ¿verdad? No, yo no escuché nada de Pedro Juan Caballero. Lo que se están viendo, estamos teniendo varias reuniones con Banco Mundial, también ahora después tenemos un alto ejecutivo del Banco Mundial que viene de Washington para tratar de conseguir crédito a más largo plazo y en más buenas condiciones, como son esos bancos internacionales. También con el BID estamos analizando eso y es parte que puedan financiar también un programa de forestación. Todo está por buen camino, todo se está interesante. Por otro lado también esta función social que vienen cumpliendo. Ahí está el caso de la zona de Guayabí, la zona de San Pedro, donde están apoyando fuertemente el desarrollo de la agricultura, de la ganadería. Yo creo que están incursionando en un campo muy beneficioso para mucha gente con la acción social también, doctor, ¿eh? Bueno, ahora lo más importante que se está haciendo, porque lo que se está centrando en estos días, la fundar con toda la organización, el equipo AFP que se formó entre... Muy importante que no son solamente socios de la rural, es la ayuda al arzobispado. Nosotros en el primer asado de solidaridad le entregamos ya un cheque de 130 millones de guaraníes ahora a la rifa, la gran rifa Abrazos, que tiene como 80 premios muy buenos y cuesta 20 mil guaraníes cada número. Ya importe de otros 170 millones de guaraníes se le entregó a las parroquias, las 84 parroquias de Asunción, que ellos van a vender y se quedan con el importe. Como todos los premios son regalos. Entonces, en este momento la Asociación Rural Cosa y Medita ya entregó más de 300 millones de guaraníes al arzobispado, y yo creo que por lejos el gremio que más está aportando en todo sentido, y cuando terminemos la rifa llegaríamos alrededor de 600-700 millones en los aportes, y yo creo que es un aporte interesante para cambiarle un poco la cara que antes se nos tenía de muy duros. Yo creo que en este momento estamos lejos encabezando el grupo de gente que ayuda para el éxito de la iglesia con su parte de gasto que tiene que solventar la venida del Papa. Así es, doctor. Yo creo que va a ser toda una fiesta realmente extraordinaria. Una diversidad de actividades hoy día tiene la Asociación Rural del Paraguay. Y felicitaciones. Una fiesta más del trabajo. Bueno, te quiero anticipar también que durante la Expo se va a firmar el convenio con el ITCA, que ellos nos van a ceder una parte del terreno allá de Barrerito, de lo que era el antiguo Proniega, para tener una estancia modelo que puedan capacitarse permanentemente personales, capataces, técnicos, y también con la Universidad Católica, un convenio para que los estudiantes, como ya hicieron la desfasada, estuvieron allá en el hospital de Cambadí, vayan a hacer su extensión universitaria. Eso también vamos a firmar en plena, va a haber una noche de la fundar, o sea, de la fundación de la Asociación Rural de Paraguay para el Desarrollo, y ahí vamos a aprovechar en plena Expo para hacer la firma de estos dos convenios que son muy importantes. Yo creo, uno va a ser en la parte social y otro en la parte de desarrollo humano, que va a ser la estancia modelo de producción de cría e invernada en campo nativo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Germán Ruiz. Importante gracias. Lanzamiento de la Expo Internacional 2015 en el día de ayer en Mariano Roque Alonso. Acá atentamente gracias. Te está escuchando don Roberto Pérez. Está también interesado en las informaciones. Desde luego, Él siempre está con las informaciones de primera mano, en primera plana. Gracias, doctor. Gracias, César, y a tu audiencia, Roberto Pérez. Saludos, Roberto Pérez. Muchas gracias. Muy bien, muy amable. Son exactamente las 4:55. Ya don Roberto Pérez está de guardia. Enseguida con primera plana y las informaciones de primera mano. Final del programa Amanecer Obecorio. ¿Tenés algo que agregar finalmente? Ya no, Rocío. Nos encontramos mañana, si Dios permite, a las 4 de la mañana. 650 AM, Radio 1. La siguiente propuesta de Radio 1 es Primera Plana, con la conducción de Roberto Pérez. Hierba que disfruta, hierba que me gusta, hierba para compartir. Día refrescante, tereré alucinante, nuestra forma de vivir. Hierba y tradición. Sin IPF el Ayón tu auto no tiene protección. Sin IPF el Ayón no tiene tecnología. Sin IPF el Ayón no tiene performance. El lubricante que tu auto necesita está en IPF. Representa y distribuye en Paraguay CGS. Teléfono 673-395. Gotas de paz. Un mensaje del Evangelio de hoy, preparado especialmente para ti, con la conducción de los hermanos franciscanos capuchinos. Paz y bien. Nos desafía Jesús en el Evangelio. Si uno te da una bofetada en tu mejilla derecha, ofrécele también la otra. Estas palabras parecen ser absurdas cuando no entendemos su sentido. Jesús nos propone no perder las riendas de la situación. Si yo reacciono y golpeo a quien me golpeó, estoy permitiendo que el otro determine mi modo de actuar. Sin embargo, cuando me poseo de verdad, voy a actuar según lo que es correcto, sin permitir que el otro me imponga lo que no corresponde a mi modo de vida. No es porque alguien me falló, mentira, infidelidad, ofensa, violencia, soberbia, que yo tengo que rebajarme y hacer lo mismo. Yo siempre debo ser auténtico. El Señor te bendiga y te guarde en toda esta jornada. Te saluda el hermano Mario Osvaldo Florentino, franciscano capuchino desde Paraguay, con todo nuestro equipo de Gotas de Paz. Información veraz, responsable y oportuna. Primera Plana con Roberto Pérez. Con 59 en la República del Paraguay, 8 grados centígrados la temperatura en Ciudad Capital. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Con mucho gusto empezamos otra edición de Primera Plana. Es martes, es el 16 de junio de este año 2005. El pronóstico para hoy: frío a fresco, con cielo parcialmente nublado, vientos variables. Una máxima que llegaría a los 19 grados centígrados. Hoy la feligresía católica evoca a San Cercardo. ¿Cómo? Eso sea italiano y teocua, ¿eh? Bueno, comenzamos repasando títulos de la prensa nacional. Diario Último Momento, diario. Diario. Último Momento, diario. Estás escuchando Primera Plana con Roberto Pérez. Portada del diario ABC Colores, SAP contrató a 650 empleados sin concurso, empresa pública hace agua por todos lados. Su titular, Osmar Sarubi, dijo que no convocó a exámenes porque tenía muchos recomendados. En el año 2013 habían desvinculado a 1,000 con pago de indemnizaciones supuestamente para sanear. El propio Sarubi reconoce que relación funcionarios-clientes excede estándares internacionales. También la relación de caños rotos, 12 a 15 por kilómetro, cuando lo aceptable es 1 o 2. Relación de caños rotos, 12 a 15 por kilómetro, cuando que lo aceptable es de 1 o de 2. ESAP contrató a 650 empleados sin concurso, va como título principal en primera plana del diario ABC Color. Primera plana, con los titulares del diario ABC Color. Este es el carape guau y peina que no hay cojera con mí. Era que mi manta moñe están ahí, persona la merece. Reina del cielo, carape hueña en boda y cuco nace en bajé. Reina del cielo, carape hueña en boda y cuco nace en bajé. Minte bajo de coseta, familia se halle trata, anaimo a inter reina querida, la otra interesemos en gobia. Me mando a pa reina del cielo, pueblo la pereña ñañua, an a otro y tema por mala suerte, serenda huepeo muy ñua. An a otro y tema por mala suerte, serenda huepeo muy ñua. Roberto, ¿me decís la hora? Pero con mucho gusto, 5:02 en la República del Paraguay. Llegó el martes, es el 16 de junio de este año 2015, a las 17 ante Jamaica por la clasificación. Con la moral en alto por la remontada del segundo tiempo y el empate con Argentina, el plantel de la Albirroja posa en el estadio Calvo y Bascuñán de Antofagasta, donde hoy disputará su segundo encuentro en la Copa América de Chile. Si le gana a Jamaica, pasará a los cuartos de final y cortará una racha de 9 presentaciones y victorias en el certamen. Va la foto en primera plana del diario ABC Color. A las 17 ante Jamaica por la clasificación. Con una moral elevada después de un segundo tiempo a la altura de las circunstancias, el empate ante la Argentina. Segundo encuentro de Paraguay en la Copa América. Sí. Un partidazo va a ser el de esta tarde. A partir de las 17 juega Paraguay ante Jamaica. Dice que atendió a 3 en caso Piñanes, surgen más contradicciones, el Papa decide juzgar a ex nuncio y forzar renuncia de 2 obispos, Sosa Palmerola preso por vaciamiento de ara, hay 11 imputados y en Villarrica lavan a mano sangre de cirugías. Son los títulos de referencia en primera plana del matutino ABC Color que está en la calle. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos. Cuñares a Julus cero mimbi. Se tabo el tema con delje. 7,8 la temperatura. Se siente el fresco, pero tampoco va a decir, ¡ay! El día más frío del año. Yo no sé dónde salió aquello, ¿eh? Intentarán. ¿Qué frío hace, Roberto? Sí, hace frío, pero yo te acompaño leyendo títulos de la prensa nacional. Intentarán elegir a Marito como titular del Senado. Convocan hoy a sesión extra. El Senado convocó esta mañana a las 11 a sesión extra para formalizar la elección de Mario Abdo Benítez como nuevo titular de la Cámara Alta. En principio, cuenta con los votos de los 14 senadores colorados disidentes al presidente Cartes más 10 votos de la multibancada Frente Guasú, PDP, Encuentro Nacional y el liberal Carlos Amarilla. Hasta anoche eran intensas las negociaciones entre los colorados disidentes, conocidos como G15, para lograr el respaldo pleno a Marito. El líder de bancada, Luis Alberto Lucho Castiglioni y Gustavo Alfonso, tenían las mismas aspiraciones de llegar a la presidencia del Senado, pero por mayoría simple eligieron a Marito candidato a la Junta de Gobierno de la ANR y porque públicamente ahora se muestra férreo opositor al presidente Cartes. La bancada del Partido Liberal Radical Auténtico PLRA y los 4 senadores colorados oficialistas, Lilian Sabaniego, Óscar González Daer, Juan Darío Monge y Mirta Gusicki, quedaron fuera de las negociaciones para la renovación de la mesa directiva. Monge dijo ayer que se debe analizar al interior del G4 qué se debe hacer. La alianza entre el G15 y la multibancada opositora fue suficiente para alcanzar 25 de los 23 votos necesarios sin necesidad de recurrir a la mayoría de los liberales. Al menos por ahora. Marito hoy sería ungido nuevo presidente de la Cámara Alta. Primera plana con Roberto Pérez. Sosa Palmerola está imputado y preso por el vaciamiento de ARA. Hay otros 10 implicados cuyo procesamiento pide la Fiscalía. 3 fiscales de delitos económicos imputaron ayer a 11 personas vinculadas al vaciamiento de la empresa ARA de Finanzas Sociedad Anónima y solicitaron prisión para 6 de ellas. Uno de los imputados, Carlos Hugo Sosa Palmerola, se dio por detenido en horas de la tarde y anoche. Compareció ante la fiscala Josefina Aguemo, pero se abstuvo de prestar declaración. Las imputaciones fueron firmadas por los fiscales Josefina Aguemo, José Dos Santos y Hernán Galeano, quienes solicitaron la detención y encarcelamiento de Carlos Hugo Sosa Palmerola, Gustavo Vera Ábalos, Liz Paola Díaz Ramírez, Víctor Daniel Valdés Chamorro, Francisco Manuel Sarubi, Liliana María Franco Yegros y Francisco Apolonio Ortiz Barbosa. Según los escritos de los agentes del Ministerio Público, todas las citadas personas son responsables de la comisión de delitos de lesión de confianza, en el caso de Sosa Palmerola, como instigador. Los fiscales también imputaron a Arsenio Céspedes Maciel, Ninfa Tomás Rugis y María Beatriz Gil Ábalos, asimismo a Hugo Daniel Ortiz Barbosa por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Las imputaciones y pedidos de detención y prisión se registraron en el marco del proceso abierto por el vaciamiento de ARA Financiera Sociedad Anónima. Primera plana con Roberto Pérez. Que rica y de mi suerte a vivir tranquilamente. Etama está el presente, seré cobe o a amigo jeta topa, mamo humi ay cojare. Cinco con diez, siete con ocho la temperatura. Feliz jornada para todos. Es martes, es el 16 de junio. Jefe de los asaltacajeros ordenó emboscada a móvil penitenciario. La policía tiene casi confirmada la hipótesis de que el criminal más buscado del país, Amado Ramón Benítez, ordenó el rescate del convicto chaqueño Nelson Gustavo López González, de 23 años, alias Yacarepó, quien fue liberado junto a otros dos convictos en una emboscada a un móvil penitenciario en Capiatá. Uno de los fugados, que se entregó de nuevo para completar su sentencia, reveló los detalles del operativo de película. Celulares tendrían datos de policía que daban cobertura a maleantes. Un total de 21 aparatos fueron incautados tras el tiroteo en San Joaquín. Los 21 teléfonos celulares incautados tras el tiroteo en el que 6 miembros de la megabanda fueron abatidos en San Joaquín, Caaguazú, son verificados en el laboratorio del Ministerio Público, ya que contendrían datos sobre los policías que brindaban cobertura a la organización criminal que operó por más de 10 años en el este del país. Primera Plana con Roberto Pérez. Tierra, la mujer cordillerana, aunque viva entre las piedras, tiene blando el corazón, y su voz muy paraguaya es la música serrana, de sabor aprisionante que contagia el diapasón. Es espíritu encarnado de los cerros guaraníes, El diario La Nación también está en la calle. Detienen a Sosa Palmerola e imputan a 11 en el caso Ara. Se los acusa de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. Interventores de la entidad constataron un indicio de vaciamiento de 14.3 millones de dólares. El único arrestado hasta ahora se abstuvo de declarar y niega los cargos que le inculpan. Candente debate a favor y en contra de la ley de APP en audiencia pública. En foro en Italia, el canciller mostró al Paraguay de oportunidades. Familias y víctimas del Licuabolaños regalarán al Papa un árbol bonsai. Y Fujikura producirá para Renault Argentina. La firma Fujikura, que produce cableados eléctricos y los exporta a la Volkswagen de Brasil, concretó nuevos contratos, esta vez para la Renault, también del vecino país. Su tercera planta, ubicada en la zona franca global de Ciudad del Este, empezará a producir en octubre de este año. Para ello, va a requerir emplear a 400 personas más. Una buena noticia en Primera Plana del diario La Nación. Primera Plana con los titulares del diario La Nación. Ahí en la ofi, en casa, donde quieras, probá el nuevo mate cocido soluble Pajarito. Lo preparás directamente en agua o leche, lo disolvés. Frío o caliente, Pajarito, lo bueno de todos los días. La empresa de seguridad privada Tapití SRL cuenta con los siguientes servicios para su seguridad: protección a instalaciones domiciliarias, bancarias, financieras, shopping, industrias, terminales portuarias, establecimientos ganaderos y plantaciones agrícolas. Además, escolta de mercaderías en tránsito terrestre, serenaje de barcazas y remolcadores, protección de personas, guardaespaldas y eventos especiales. Contacta al 228-574 y al 648-293. Tapití SRL en seguridad y servicios. El mejor. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, bañeras de hidromasajes, filtros, spa de la marca Jacuzzi, afamados calentadores y accesorios Emaux, cloros, algicidas, clarificantes HGO, tanques, casetas y piletas de fibra Venecia. Tenés el local en Mariscal López 5696, otro en Boyán y en San Martín y Lambaré. Piscinas y Compañía, la casa de las piscinas, teléfono 520-806. La Gobernación de San Pedro, tendiendo la solidaridad, impulsando el desarrollo y construyendo juntos un nuevo rumbo para el segundo departamento. Roberto Pérez con la información responsable al alcance de todos para estar bien informado todos los días de la semana. 5:16, Horacio Cartes oirá audio de Ibarra y Rojas antes de tomar medida, pidió una copia de la grabación. El Ejecutivo se expedirá sobre la controversia lo antes posible, señaló Sergio Godoy, asesor presidencial. El presidente Horacio Cartes pidió ayer el audio de los entredichos entre el viceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, y el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas, Senat Luis Rojas, con relación a la grabación de las declaraciones del narcotraficante Ezequiel de Sousa. Las grabaciones que pedimos son las diversas declaraciones que realizaron las personas involucradas. Todo lo que nos pueda ayudar a interpretar y saber realmente lo que sucedió, manifestó Sergio Godoy, asesor jurídico de la Presidencia de la República. En cuanto a las acciones que podría tomar el Ejecutivo, indicó que lo primero que tendrían que hacer es dilucidar la parte de las relaciones que hubo en cuanto a los comentarios hechos por las autoridades en dependencias ejecutivas, dependientes directamente del presidente, para luego ver los resultados, si hay algo más que se pueda investigar para que luego sea puesto a disposición del mandatario. En la entrevista realizada de Sousa, el mismo citó a políticos, fiscales y periodistas y los acusó de haber robado millonarias sumas. Entre ellos mencionó al viceministro Ibarra, quien en su época de fiscal habría recibido coimas para favorecer al narcotraficante. Página 16 del diario La Nación. Primera plana 2015. Roberto Pérez con las primeras noticias. No despunta un heraldo cuando inicias tú la marcha. Y al mercado te diriges a llevar maerepú. No haces caso de la lluvia, ni te importa si la escarcha. Solo pueden depararte el dolor de un pase. Las penurias han curtido día a día tu existencia. Han armado de coraje tu eterno pajarés. Y te han dado elemental enseñanza de paciencia. Para si en la desgracia sostenerte en barete. Y trotando burrerita 5 con 19 puja por titularidad en Senado, rompe la alianza opositora. Anticartistas y luguistas dicen tener 24 votos para asegurarse la presidencia. Acuerdo entre Mario Abdo y Lugo intentará colocar al colorado disidente frente al Congreso, pese a la oposición de los liberales que quieren retener el cargo. La albirroja se juega gran carta de clasificación ante Jamaica, Copa América. Distendidos aparecen los jugadores en la fotografía. Reconocieron el campo de juego de Antofagasta, donde van a jugar contra los caribeños. A partir de las 17, el encuentro. Caso Financiera Ara, detienen a Sosa Palmerola e imputan a 10 tesoreros, vaciamiento de 14 millones de dólares. El Tribunal Superior de Justicia Electoral habilitó a 3.928.197 paraguayos para votar en los comicios municipales. Justicia Electoral confirmó padrón y dueño de taller allanado por Fiscalía con jugoso contrato de la policía. Buscan nexo con excomandante. Son los títulos de referencia en primera plana del diario Última Hora. Primera plana con los titulares del diario Hoy. Con 23 en Paraguay, 7 con 8 la temperatura, es martes, es el 16 de junio de este año 2015. Con ajustada mayoría, Marito sería electo hoy presidente del Congreso. Sorpresivamente, ayer el G15 planteó la sesión preparatoria para las 11. Con el apoyo de la multibancada suman 24 votos, la viceprimera es para Carlos Filisola y la segunda para Desiree Masi. La nueva mayoría en el Senado, conformada por el G15 y gran parte de la multibancada, pretende hoy elegir a Mario Abdo Benítez como el sucesor del liberal Blas Llano. La vicepresidencia primera y segunda quedarían para la multibancada, en este caso para el luguista Carlos Filisola y para Desiree Masi, del Partido Democrático Progresista. La sesión preparatoria para la renovación de autoridades del Congreso está marcada para las 11 y en principio se tendrían 24 votos. La disidencia colorada sorprendió ayer en reunión de mesa directiva y líderes de bancada con su planteamiento de una sesión extraordinaria. Con Roberto Pérez. Se para mí, pega se muy nu, hay ancabe y se ya veo ñandú. Cosen por el ju, hoy como ñemí, de que vuelve a andar, vamos a arambiar. pai e pua e ya pues acá tere ku a mi ani lo pena de te colgui ari se que mata ella me ubeta me se canta pora lucero mi mi santa siri sape y momora mi anima e bañe e un cante se ve a mano volve y rosa pondiva un niñer en ve. Ramón Díaz, no cesan los elogios. El seleccionador nacional realza a cada instante a su grupo de jugadores. El técnico de la selección nacional, Ramón Díaz, no escatima elogios hacia su plantel. Desde que llegó a Chile ayer de vuelta, valoró la experiencia del grupo y la personalidad que demostró en su debut en el 2-2 contra Argentina ante uno de los mejores equipos del mundo. Y lo contrarrestamos, dijo Díaz en conferencia de prensa. Paraguay necesita repetir esos últimos 30 minutos brillantes de su debut. Ganándole a Jamaica, la clasificación a cuartos estará muy pero muy cerca, a medio paso. Son títulos del suplemento deportivo que trae en su edición de hoy Última Hora, que está en la calle. Información veraz, responsable y oportuna. Primera Plana con Roberto Pérez. Si no fuese por mi seguro, hoy la historia sería otra. Desde que contraté pólizas de Central Seguros, vivo más tranquilo porque mi familia, la casa, la empresa, el auto, tienen cobertura con ventajas y precios justos. Central Seguros, planes desde 27.000 guaraníes promedio para cobertura de la casa, automóviles, accidentes personales y pymes. Central Seguros, Aviadores del Chaco, casi Santa Teresa, teléfono 623-810-12, desde 1976, solidez y experiencia al servicio del asegurado. Central Seguros, www.centralseguros.com.py. Agrosurco SRL. Provisión de granos y frutos del país. Arroz, locro, poroto, maíz y balanceados en general. Proveemos todo tipo de alimentos no perecederos. Agrosurco SRL, marcando una notable diferencia en el mercado de estos delicados insumos. Teniente Benítez 986, casi Saturio Ríos, San Lorenzo. Teléfono 021-570-820 y 0981-112-538. Agrosurco SRL, apostando al país desde el campo a la ciudad. El programa que estabas esperando. Todos los lunes y martes a las 20 horas. Nos encontraremos con el arte, la cultura, el espectáculo, la industria y todo lo que a lo nacional se refiera. Entrevistas, noticias, invitados, sorteos, agenda cultural y mucha música. Conducen Cielo Balobra y Oscar Pan. Aquí en la 650 AM. Radio 1, la primera del día. La piscina se disfruta cuando está cuidada y mantenida. La Casa de las Piscinas fue creada exclusivamente para que usted aproveche las bondades del relax y la diversión del agua. Calentadores, bañeras, hidromasajes, saunas, bordes y pisos atérmicos. Todos los accesorios y productos están en un solo lugar. La Casa de las Piscinas, líder en el mercado con locales en Asunción, Encarnación y Ciudad del Este. Llámenos al 520-806, al 525-392 y conozca más en nuestra web www.casadelaspiscinas.com.py. Estamos en Facebook y en Twitter. Estás escuchando un integrante del portal Hoy. 650 AM, Radio 1, las ventanas digitales al mundo. Integrante del grupo multimedia. Hace clic y escúchanos online www.hoy.com.py. www.hoy.com.py. De Paraguay, corazón de América, al planeta Tierra. Su motor diésel necesita los nuevos lubricantes Extra Vida, pensados especialmente para proteger a su flota de transporte de pasajeros y carga. Extra Vida XV300 ahorra costos de mantenimiento y alarga la vida útil de su motor. Extra Vida XV500, el lubricante sintético para intervalos de cambio muy prolongados. YPF Extra Vida, más vida para el motor, más historias para la vida. Importa y distribuye CGS. Teléfono 673-395. Seguimos sin importar lo que cueste. Seguimos cuando nos gusta.